Todos los días es una nueva canción. Cada día que empieza, podemos empezar otra vez. El pasado queda atrás y tenemos por delante una nueva hoja por escribir. ¿Qué cosa nueva vas a descubrir hoy? ¿Qué sabor, qué aroma, qué libro, qué idea vas a descubrir de la cual hasta ahora no sabes absolutamente nada? ¿Qué imagen, paisaje, escenario van a encandilar tus ojos? Cada día podés encontrarte con una nueva canción, sí o no, con una nueva banda, descubrir un nuevo artista. Salir de lo que te proponen las radios convencionales, los medios normales, como me gusta llamarlos. Todas las canciones que hoy te gustan, todas las que amás, todos esos discos que tenés ahí en tu casa, un día te eran desconocidas. No sabías cómo eran. Las amás, las cuidás, las atesorás, pero un día no tenías idea de que existían. Así es con la música nueva. Hoy podés escuchar algo que nunca has escuchado. Esa es la idea de Subir el Volumen y es la idea de la colectiva como medio. Algo alternativo. Fuzzy white haze and the asphalt was a leaking. The sand, it was a grayish shade of blue. Spirits held desire, my eyes they did admire the evening that we only thought we knew. Lo que estás escuchando es Jonathan Wilson, un tema que se llama El Cuervo del Desierto. Y así era, nunca había escuchado de este tipo. Como a todos nos pasa, ¿verdad? Todos los días, como te decía, podemos descubrir una nueva canción. Y ahí Blas tiene una pequeña presentación que hacía Lucas. Sí, digo, Gustavo Sassano. ¿Qué yo, digo? Yo no contesto. ¿Por qué no? No, mucho más respeto se merece, sí, el amigo Gustavo Sassano. Decimos música. A ver, es una buena cosa. Y no solo música. Decimos historias. Y no solo historias. Historias que desconocemos. Y no solo que desconocemos. Y no solo que desconocemos, sino que ignoramos. Y no solo que ignoramos. Sino que además, Gustavo Sassano es sinónimo de calidad, seguro, y sinónimo de cumplimiento, porque nunca ha dejado de cumplir. No hablemos más de él, vamos a presentarlo. El informe de música de esta semana de Gustavo Sassano. es reggaetón. Es lo que se apresuran a declarar algunos, que hasta lo gritan, lo escriben en foros y lo argumentan mientras bailan en cuanta fiesta pasan las canciones de esta banda. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave. ¿Quieres un poco de casabe pa' ver cómo sabe? Desde que Daddy Yankee y su gasolina invadieron las radios confirmando que el ritmo pegajoso del reggaetón venía para quedarse, muchos han estado tratando de hacer las paces con este sonido. Y siempre aparece una banda que no es lo uno ni lo otro, cuyo contenido es diferente y vuelve potable y universal lo que hasta hace poco era difícil de tragar, especialmente para los intolerantes del excesivo calor. René Pérez y Eduardo Cabra para el Registro Civil, pero llamado residente y visitante para el resto del mundo, son Calle 13. Tú y yo somos tal para cual, igual, un empate, cacao con chocolate, mantequilla de maní mezclado con cacahuate, vitamina B8 y jugo de tomate. Pero aunque el ritmo a veces... Es verdad, como dice Seba Dante desde el otro lado de la mesa, recién llegado, es verdad, no hablaba nadie de Calle 13, entonces me decían, bueno, loco, habla de algo que no está sonando, que está sonando y nadie habla. Bueno, mi primer informe fue justamente Calle 13, que a mí me encantaba, pero no lo oía como quisiera que se escuche, porque eso se trata un poco, ¿no?, de difundir algo que no está sonando. Ahora todo el mundo que sabe que es Calle 13, el cantante se llevó a una argentina y se casó con ella y todo lo que vos quieras, pero en ese momento no era muy conocido. Como no era muy conocido al tipo que va a poner ahora Blas, que se llama Raúl Midón, un no vidente de la ciudad de Nueva York, ¿dónde yo iba a encontrar? Un tipo que empieza diciendo que yo me solía preocupar por el futuro. Worrying about the future don't change the past. Used to think tomorrow would be better, but now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reason for why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. It's all a state of mind. Yeah. It's all a state of mind. Wake up in the morning and I turn the pages, don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, yeah, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. Oh, oh, oh, oh. Escucho a la gente hablar de ir al cielo, pero yo quiero un poquito de cielo aquí en la tierra. Los momentos difíciles nos guían a tiempos de sanarse. Yo estaba triste, pero ahora estoy contento. Ahora estoy dando y recibiendo, y lo que hace de mi vida digna de ser vivida. Make this life worth living. I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fancy, ride the winds and fly, cause it's all a state of mind. Este era Raúl Midón y su tema State of Mind, el estado de la mente. Y dejamos a Raúl y nos vamos a Finlandia, justo que lo había nombrado antes. Nos vamos a Finlandia con mucho rock. Gracias, Gustavo. Yo supe ser metalero, andar de negro. Y justamente la falta de novedades, la falta de buen material, me alejó. Busqué otras cosas. No me arrepiento, porque he encontrado cosas excelentes y he disfrutado otras cosas que no hubiese disfrutado de otra manera, pero hacía rato que no tenía un orgasmo metalero auditivo como el que acabo de tener. Gracias, Gustavo. Los Cain's Offering, la ofrenda de Cain, como se llama, es una banda de power metal de Finlandia. Fue fundada en 2008 en Helsinki y tenía integrantes de Stratovarius, Sonata Ártica y Nightwish, bandas muy conocidas. Sacaron este disco que se llamó Reúne a los Fieles. Y esto era Stolen Waters, las aguas robadas. Y seguimos, porque otro género que descubrí haciendo ese pequeño espacio de música ahí en Tercer Piso al fondo fue la música soul, redescubrir la música soul. Esta mujer se llama Yaron Jones. Something told me inside that your love was untrue. Something told me inside. Something told me inside. You said, girl, it's alright. I would never hurt you. You said, girl, it's just to be by your side, I would have walked through the fire. Just to be by your side, just to be by your side. Now it hurts me inside, just to hear your name. Just to hear your name. I learned the hard way that your love is cruel. I learned the hard way, baby. Be your fool. I learned the hard way. Yaron Jones, una cantante de soul, era una cantante de soul. Hace apenas una semana y unos días que falleció, estuvo peleando con una enfermedad bastante grave. Y ella y los Dap Kings eran la banda que inspiró a otra que también se fue de música soul, como lo era Amy Winehouse. De hecho, los Dap Kings grabaron con Amy Winehouse. Yaron Jones, me quedé contento de que a pesar de que se fue, a través de investigar pude descubrir a esta pequeña gema de la música soul. Aprendí de la manera difícil. Esa era Jaron Jones. Y volamos hacia Canadá, porque de ahí es el tipo que está sonando con todo, con esa guitarra. Se llama Devin Townsend. Sino buscando nueva música, te podés ir hasta Canadá para escuchar metal progresivo. La verdad, no se me hubiera ocurrido. Esto que sonaba era Devin Townsend, metal progresivo desde el disco Addicted. El tema era Hyperdrive. Jeff Beck, el genio de la guitarra, convocó a esta mujer que vas a escuchar ahora a tocar en vivo con él. ¿Por qué? Porque suena de esta manera. He's got you in his hands. Gonna make you wanna, make you wanna. Oh, Johnny got a charlábamos con Dante sobre Imelda May, una irlandesa que hace este estilo de rockabilly, otro género que no sonaba en ningún lado en ese momento, ¿verdad? Como este grupo que suena ahora, que va a poner Blas, que ahora se escucha en todos lados, señores. Esta mujer grandota, así, ¿cómo te diría? Fortachona, que canta este temazo que se llama How Long, los Alabama Shakes. Esa voz increíble que estás escuchando es una señora grandota, muy fortachona, que se llama Brittany Howard. Es la cantante y guitarrista de Alabama Shakes. Pregunta, ¿ustedes saben qué banda hizo el soporte de Black Sabbath la semana pasada y sonaba en este espacio de música en el 2010? No saben. No saben. Poner un poquito, Blas. Man. Esos son los Rival Sons, que fueron justamente el grupo soporte de Black Sabbath aquí en la Argentina. Y no lo sabías, ¿eh? ¿Verdad? Yo tampoco, porque de eso se trata, justamente la música nueva, de descubrir algo que no sabías. Eso es Subir el Volumen aquí en La Colectiva. ¡Ah! una banda formada por una vocalista sueca, un guitarrista francés y un bajista norteamericano, es lo que sigue ahora. Escuchá cómo canta esta mujer. You got money in your pocket. You got blackness in your soul. Oh, devil man. Oh, devil man. You got money. Oh, hombre malvado, oh, hombre malvado, vos tenés dinero en el bolsillo, pero oscuridad en tu alma, oh, hombre malvado. Vos tenés dinero en el bolsillo, pero en tu alma, oscuridad. Vos crees que sabés la respuesta, pero la verdad, nunca la sabrás. Vos has recibido diamantes y los has convertido en nada. Oh, hombre malvado, vos tenés dinero en el bolsillo, pero oscuridad en tu alma. Estos son los Blues Pills haciendo Hombre Malvado. Bueno, lo genial de este espacio es poder descubrir algo que no conocías. Y la colectiva y los medios alternativos es también lo mismo, la oportunidad de conocer algo que no conocías, salir de lo que se escucha en todos lados, salir de lo que te dicen en todos lados. Otro horizonte, otra cosa. Y para terminar, aquí con este pequeño espacio de Subí el Volumen en los 10 años de la colectiva radio. ¡Sí, señor! ¡10 años! ¡10 años! ¡Es posible! ¡Sí, señor! Y por mucho más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¡Sí, señor! Te voy a contar lo que dice la letra de esta canción, que es uno de los emblemas de este espacio de música. Una revolución nunca viene con una advertencia. Una revolución nunca te envía una profecía. Una revolución se aparece como la mañana. A sonar la alarma, sonar la alarma, porque venimos a despertar a los que duermen. Ellos te dicen que no te preocupes por el futuro, ellos te dicen que no te preocupes por la tortura, ellos te dicen que nunca mires el horror, que te gastes todo hoy, que mañana te lo van a cobrar, que te pongas el traje y te preocupes por tu cuenta bancaria. Total, los crímenes de Wall Street nunca se pagan. Una revolución nunca viene con una advertencia. Una revolución nunca te manda una profecía. Una revolución llega como la mañana. Sonar alarma, porque venimos a despertar a los dormidos. Este es Michael Franti y The Spearhead diciendo, grita fuego, subí el volumen. Never sends you an omen. A revolution just arrived like the morning. Ring the alarm, we come to wake up the snoring. They're telling you to never worry about the future. They're telling you to never worry about the torture. They're telling you that you will never see the horror. Spend it all today and we will bill you tomorrow. Three-piece suits and bank accounts in Bahamas. Wall Street crime will never send you to the slammer. Tell all the children in the arms of the mamas. The F-15 is a homicide bomber. Commercial for a popper pill culture. Drug companies circling like a vulture. Amaraki babies with the G.I. Joe father. 10 years from now, is anybody gonna bother you? Fire! Never come with a warning, a revolution. Everyone addicted to the same nicotine. Everyone addicted to the same gasoline. Everyone addicted to a technicolor screen. Everybody trying to get their hands on the same green. From the banks of the river to the banks of the greedy. All of the riches taken back by the needy. We come from the country and we come from the city. Play us on a record, you can play us on a CD. All the shit you've given us is fertilizer. The seeds that you planted, you can never brutalize. Tell a corporation, you can never globalize it. Like Peter Tosh said, legalize it. Girls and boys hear the bass and the treble. Rumble in the speakers and it make you wanna rebel. Throw your hands up, take it to another level. And you never, ever, ever make a deal with the devil. Yeah, fire. Revolution never send you an omen. Revolution never come with a warning.